la abundancia de tu gracia y de tu gloria, y buen Señor. Tu misericordia invade mi alma, tu dulce amor, mi corazón. Tu misericordia invade mi alma, tu dulce amor, mi corazón. Correr con libertad y a ti mis manos levantar. En tu palabra encuentro paz, fuerzas me das para avanzar. Puedo seguro caminar. En tu palabra encuentro paz, fuerzas me das para avanzar. Puedo seguro caminar. Los cielos cuentan tu grandeza, la tierra llena de ti está. El gozo que da tu presencia en alabanza quiero expresar. El gozo que da tu presencia en alabanza quiero expresar. Eres Dios todopoderoso, grande y eterno, siempre fiel. El cielo es sitio de tu trono, la tierra es lado de tus pies. Sin tu fortaleza no podría yo cada día poder luchar. Si bajo la sombra de tus alas mi angustia llevas a reposar. Si bajo la sombra de tus alas mi angustia llevas a reposar. El viento sopla a mi favor, vuelo seguro sin temor sobre la oscura tempestad. Por tus promesas puedo andar confiadamente sin pensar que algún día me abandonará. Los cielos cuentan tu grandeza, la tierra llena de ti está. El gozo que da tu presencia en alabanza quiero expresar. El gozo que da tu presencia en alabanza quiero expresar.